gente. Ya tenemos en línea a Carlos Heller. Carlitos, ¿cómo te va? Muy buen día. ¿Qué tal, Roberto? Buen día, ¿cómo estamos? Bien, acá. Bueno, haciendo hoy un balance de lo que ha sido la visita, ¿no? Fantástica. Sí, acá más allá ni se fue fantástica. ¿Qué podemos esperar de alguien que se emocione cuando escucha el himno de los Estados Unidos? Hay un ruido. Sí, no, estamos. ¿Qué visita, Carlos? ¿Qué visita? La visita de... Que me llamó mucho la atención que previo a reunirse con el presidente de los Estados Unidos, el presidente argentino fue a visitar una planta de Tenaris en Houston, que sí, curiosamente va a producir tubos sin costura con mano de obra estadounidense, creando algo así como unos 600 puestos de trabajo directos y 500 indirectos. Uh-huh. Y lo llamativo es que se produce esto casi en paralelo cuando en Campana hay unos 3.000 trabajadores, algunos también bajo dependencia directa o a través de contratistas, que están sufriendo suspensiones rotativas, que están cobrando el 80% del salario en empresas del mismo grupo. Es decir, que una vez más visualizamos esto de que Macri es efectivamente un gran creador de trabajo en otros países, porque esta planta que visitó en Houston del grupo Techint va a competir seguramente con la planta que el grupo Techint posee en Campana. Claro. Por empezar, por una razón muy simple, la planta de Techint de Campana, más de un tercio de sus exportaciones totales son a Estados Unidos. Uh-huh. Por lo tanto, en la medida en que aquella planta empiece a funcionar, cosa que pasará hacia fin de año, es muy probable que Estados Unidos deje de comprar esos tubos sin costura que hoy compra en Argentina y que la planta en la Argentina tenga que producir menos. Mm-hmm. Digo como para poner un marco. La segunda cosa que me parece que es más para Magallanes que para mí es el menú, ¿no? Sí. Lo llevaron a comer choripán. Sí, y también con saborizado con limón. Un detalle. Limón, medio llamativo el menú. No sé si habrá tenido será una simple casualidad. Pero la verdad que llama poderosamente la atención. La tercera cosa es esta frase de Trump. Yo le voy a hablar de Corea del Norte, él me va a hablar de limones. Sí. Yo acá, sin ponerme en psicoanalista, tengo dos interpretaciones. A ver. Claro, una, lo que Macri puede incidir en lo de Corea del Norte es tan insignificante que pareciera que Estados Unidos, muy preocupado por los limones, no está. Porque si él me ayuda con Corea del Norte, yo le voy a ayudar con los limones. Claro. Salvo que la segunda interpretación, y que es la que yo creo que es más parecida a lo que debe haber pasado, que en vez de hablar de Corea del Norte, ahí dijera Venezuela. Claro. Sí. Claro. Se suponía que iba a ser el tema. Venezuela, yo le voy a ayudar con los limones. Uh-huh. No creo que sea un furcio, creo que es me quedo con la segunda interpretación, en realidad, con esta última, ¿no? Claro. Es decir, el tema, el eje, por ahí hay una nota de hoy de La Nación, muy amplia, donde dice claramente que Macri fue a buscar y consiguió convertirse en algo así como el líder regional de la aplicación de las políticas de Estados Unidos en esta parte del planeta. Te agrego algo, Carlos, ¿cómo te va, Pablo? No sé si vamos a tener tiempo hoy de escucharlo, pero Delcy Rodríguez, la canciller venezolana, dio una conferencia de prensa ayer, ya con Venezuela habiendo tomado la decisión de salir de la OEA, ella diciendo que se sentía un poco más libre por ya no pertenecer ahí, que podía contar algunas cosas con algo más de soltura. Dijo que la canciller Malcorra le propuso, en una reunión privada, negociar que efectivamente sea Malcorra la que pueda, en términos regionales, conducir el tema Venezuela y cortarle la cabeza, esto es literal dicho por Delcy Rodríguez, a Luis Almagro, porque evidentemente Argentina quería llevar a esta reunión una suerte de liderazgo en el tema de Venezuela, ¿no? Sí, claro, uno lo podría casi reducir a que tiene un olor a relaciones carnales fenomenal. ¿No? Sí. Yo muchas veces hago ese paralelo. Si les decía lo que iba a hacer no me votaban, y muchas otras que son muy muy parecidas, ¿no?, respecto a las políticas económicas. Pero el tema este de las relaciones carnales con Estados Unidos, o de la priorización de las relaciones con los Estados Unidos como base de la política exterior argentina, y que desde luego después tiene todas sus repercusiones en la política comercial, financiera, etcétera, porque no se trata solo de temas de geopolítica, sino de cuestiones que directamente tienen que ver con nosotros, ¿no? Porque después cuando uno mira, la deuda pública subió 35 mil millones de dólares en solo un año, ya está en el 60% del PBI y sigue subiendo. Uno no se puede dejar de preocupar y no se puede dejar de vincular cuando ve que también en el viaje hubo reuniones con todos los fondos de inversión, con los representantes de los grandes bancos que operan en Wall Street y demás, y que estos están alborozados y prometen, comillas, seguir apoyándonos. Sí. Con todo lo que eso, difícil, con todo lo que eso implica, ¿no? No vincularlo, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora, no deja de tener, en principio uno podría decir, sabor a poco, ¿no?, lo que sucedió, porque yo no... Muy poco. ¿No? Una cuestión más protocolar. Casi podríamos usar la del bolero, sabor a nada. Claro, sabor a nada. Sabor a nada. Porque en realidad, más allá de que Macri es un gran líder, y dijo, yo no sé si fue un fallido, pero textualmente Trump dijo, Macri va a ser un gran presidente. Sí, cuando aprenda algo, no sé. No sé, por eso, en ese tiempo, va a ser un gran presidente. Posiblemente es un error de la traducción, sí. Puede ser un error de la traducción. También creo que cuando uno se pone a mirar, yo diría, el logro más grande, concreto, del viaje son la aceleración de los trámites para el ingreso acelerado de los turistas, de los viajeros argentinos que vayan a Estados Unidos. Sí, viajeros frecuentes. Pagando un arancel, podrán acceder a un trámite abreviado que le va a evitar las largas colas que suele haber en los aeropuertos estadounidenses. Uno podría decir, Carlos, también que uno de los logros fue que la reunión no sea un papelón, porque con lo impredecible que es Trump, y pensando que Macri había hecho una campaña muy importante con Clinton, con Hillary Clinton, era, digamos, un desafío ese también, ¿no? Yo no sé si Trump es tan impredecible. Creo que es bastante previsible, ¿no? Sí. En líneas generales, más allá de gestualidades, discursos o frases pomposas y demás, yo creo que cuando miran los grandes lineamientos de la política que sigue adelante en Estados Unidos, esta reforma impositiva, por ejemplo, para reducir drásticamente el impuesto de las sociedades, facilitar una suerte de blanqueo, porque la repatriación de las fortunas que están en paraísos fiscales mediante el pago de un módico impuesto o multa o cosas por el estilo. Todas medidas que todos los comentaristas coinciden en que van a profundizar la grieta entre los que más tienen y los que menos tienen. Es decir que no es tan imprevisible. Yo creo que las políticas, insisto, más allá de la gestualidad, las cosas siguen yendo para el mismo lado, y yo diría de una manera más acentuada. A ver, coincidíamos recién en el sabor a poco, ¿no? Porque tampoco pudo destrabar ni siquiera el tema de los limones. O sea, y las inversiones. No trajo una promesa de inversión. No, de los ni se habló. Uh-huh. Y de los limones, vuelvo a repetir, si la frase tiene algún sentido, si Macri me ayuda con Corea del Norte, yo lo ayudo con los limones, no es muy alentador para los productores de limones. No, y para nosotros, hagamos una vaquita, compremos nosotros los limones y... Si eso implica zafar de Corea del Norte, ¿no? Sí, claro, pero además, ¿qué puede tener que ver Argentina con Corea del Norte, y en qué podría ayudar de verdad Argentina en el conflicto de Estados Unidos con Corea del Norte? No demos ideas. No demos idea, ¿no? No demos idea. Por ahí mandamos tropas, como ya alguna vez se hizo. Que por eso, ¿te acordás? ¿Qué teníamos que ver con Irak nosotros? No recuerdo. Teníamos que ver con Irak, sí, claro. Bueno, pero nuestro objetivo de estas charlas es justamente advertir sobre algunas cosas que pueden llegar a pasar. Sí, sí, esperemos que no. Y decirlas antes que pasen, no solo convertirnos en comentaristas de lo que pasó, sino tratar de visualizar hacia dónde llevan ciertas políticas y las cosas que pueden pasar. Sí. Te quería sacar un... A ver. Sí. No, porque te quería sacar un poco el tema del viaje, que si bien obviamente es lo más importante y lo venimos más o menos tratando en estos días. Me imagino. Hoy venía viendo que el gobierno plantea con un brote verde, en este caso en la construcción. Y hoy Pablito apuntaba muy bien, sí, es la construcción de obra pública, ¿no? Habría un incremento el último mes de casi 10%. Sí, acá hay que decir dos cosas. Uno es la obra pública y otro, como es una comparación interanual, es una comparación con un mes bajísimo, porque el gobierno de Macri, cuando asumió los primeros meses del 2016, paró todo. Paró toda la obra pública, tenés razón. Claro, así que, digamos, estos muchachos hacen un esfuerzo por encontrar brotes verdes por todos lados. Vos viste, se le marchitan al ratito, como el Duhovne diciendo, salimos de la recesión, y le aparecen los datos de febrero que tiran todo para atrás. La industria se está recuperando y aparecen los datos y dicen, no, la industria sigue cayendo. Es decir, no hay una que sea tal cual la visión entusiasta de los integrantes del gobierno pretende instalar. No, y Pablo apuntaba algo también muy interesante, que si así fuera y uno quisiera comparar y ellos quisieran entusiasmarse, aunque sea mínimamente, con algún brote verde, es el único brote verde que tienen, pero porque el Estado está presente, o porque el Estado invierte en obra pública, digamos. Si fuera por los privados, no pasa naranja. Además. Pero además hemos dicho también otras veces, la obra pública es muy importante porque apunta a resolver cuestiones de fondo, porque se está hablando de rutas, de puentes, de producción de energía, etcétera. Todo eso es sin duda de gran trascendencia. También es cierto que en general, comparado con la obra, digamos, la construcción dedicada a vivienda, la utilización directa e indirecta de mano de obra es muchísimo más baja. Porque vos, cuando haces una casa, intervienen tantos gremios que están más allá de la construcción. Porque dice construcción, piensa en hierro y cemento. Ajá. Pero cuando vos construís casas, son electrodomésticos, son cortinas, son pisos, son luces, son infinidad de cuestiones que hacen que... Por eso se dice que la construcción es una industria, porque pone en movimiento a muchísimas actividades, ¿no? La última, un dato que llamó la atención, que los precios de algunos alimentos en la Argentina ya son un 50% más caros que en Europa, por ejemplo. Sí. Que obviamente tiene que ver, yo supongo, digamos, con el impacto de lo que fue, por un lado, la devaluación, el sostenimiento de la inflación, pero también lo que siempre hablábamos, las cadenas oligopólicas que distorsionan todos los precios. Vos sabés que no creo que no sea el tiempo, pero yo tengo acá un trabajito hoy de cómo se conforman los precios desde el productor al consumidor, que eso no pierde actualidad, así que si quieren el lunes lo trabajamos un poquito. Dale, hagamos. ¿Cuánto cuesta un kilo de carne en la vaca, digamos, y cuánto cuesta en el mostrador? ¿Cuánto vale un litro de leche cuando sale de la vaca, y cuánto cuesta en la góndola? Y así de corrido, y viendo las distintas estaciones, que me parece que puede ser interesante. Pero no quiero, tengo un tema que no quiero dejar de tocar si tenemos unos minutos. Tres. Un grupo de abogados hizo una presentación, ese grupo de abogados pertenece a la Fundación Arturo Sampay, vinculado a algo que de alguna manera está pasando desapercibido, y que es el tema de la cesión de inmunidad soberana que el Estado ha ido profundizando en todo este proceso de endeudamiento. Y en particular a partir de un decreto, del decreto 29 de este año 2017, que permite que el Estado Nacional renuncie a oponer defensa de inmunidad soberana con todo lo que se les ocurra. A ver, la reserva del Banco Central, los bienes que pertenezcan al dominio público, los bienes que adentro o fuera del territorio argentino presten un servicio público o se utilicen en un consulado, embajada, los bienes de carácter militar que hagan la herencia cultural, el mar territorial, las aguas interiores, las calles, las plazas. Es decir, todo queda fuera de protección y también, obviamente, todo lo que tiene que ver con los recursos naturales, las minas de oro, plata, cobre, piedras preciosas, sustancias fósiles y toda otra cosa de interés similar, según lo normado por el Código de Minería, los bienes adquiridos por el Estado Nacional, provincial o municipal, por cualquier título. Es decir, quedan fuera la protección de inmunidad los recursos hidrocarburíferos, el litio y otros recursos minerales estratégicos, lo cual me parece gravísimo. Hoy hay, creo que Página lo toma el tema, pero me parece de una gravedad enorme, porque acordate que incluso en el litigio con los buitres, si bien había algún tema ahí en la emisión original de los bonos de resignación de derecho a inmunidad, había la reserva del Banco Central no se podía tocar, las embajadas no se podían tocar, los aviones no se podían tocar, la fragata no se podía tocar porque se intentó tocarla y no se pudo, etcétera. Sí. Y pareciera que ahora se está renunciando a todo eso, ¿no? Para facilitar la posibilidad de endeudamiento. Uh-huh. Y para redondear y entender, me parece que sería bueno, la Argentina tiene una tradición que estaba expresada en la doctrina Drago. Sí. La doctrina Drago está expresada en una carta que el doctor Luis María Drago, a fines del 1902, le envió al presidente Julio Roca, Julio Argentino Roca, y para ser cursada al quien se desempeñaba como embajador en Washington, sobre un punto concreto. Mirá cómo cerramos la... se instruyó que nuestro país tenía que asumir frente al Departamento de Estado norteamericano una posición firme ante la tentativa de varias potencias extranjeras de proceder a disponer la intervención armada en la República de Venezuela como represalia por haber incumplido el pago de obligaciones de crédito público. Drago dice en aquella nota que luego es doctrina que es imposible aceptar una intervención de ese tipo. Sí. Y que la contratación de empréstitos era, el préstito era un acto de soberanía y que el Estado no podía ser ejecutado por los incumplimientos que podrían producirse en esa relación. Este decreto. Ahora nos encontramos, sí, con este decreto que dice: la República Argentina se someterá irrevocablemente a la jurisdicción exclusiva de cualquier tribunal estadual en la ciudad de Nueva York, Londres o la República Suiza. La República Argentina renuncia irrevocablemente a cualquier defensa de poder interponer en cualquier proceso legal. Estoy leyendo cosas textuales que dice el decreto, ¿no? Una barbaridad. Me parece que son estratégicamente de una gravedad inusitada. Totalmente, Carlos. Bueno, nos quedamos pensando con eso. Que tengas un muy buen fin de semana. Igualmente, nos vemos, un abrazo. Abrazo grande. Era Carlos Gerer, nuestro especialista en economía y en finanzas, diputado nacional también del Partido Solidario. Vamos a...